cuarto se mira ese En el cuarto apagamos la luz Cuando estoy adentro gritas le haces Chula marca solo cuando tú estás sola Cuando tus papis te dejen casa sola Que no sea nada extravagante, que no sea restaurante Yo soy cholo elegante ¿Y qué tal si nos miramos de nuevo? Para matar esas ganas de vernos Para darte esos besotes, aquellos bien puercos Como antes, baby vamos a hacerlo como antes Como cuando no era cantante Antes de que yo me hiciera un gangster Mami, extraño tu olor, necesito tu calor Ven, si yo te quiero hacer el amor Escuchando de fondo la mafia del amor Como cuando chingábamos en tu habitación Mami, extraño tu olor, necesito tu calor Ven, que yo te quiero hacer el amor Escuchando de fondo la mafia del amor Como lo hacíamos antes dentro de tu habitación Como antes, baby, vamos a hacerlo como antes Como cuando no era cantante Antes que yo me hiciera un gantel Antes de ponerte esos implantes Como antes Baby, vamos a hacerlo como antes Como cuando no era cantante Antes de que yo me hiciera un gantel Antes de ponerte esos implantes Como antes Pues no venga a reclamarme Te pienso y si te llamo no dudes en contestarme y tanto últimamente busco amor en otra parte Pero bajo en el Lamborghini Cuando no era famoso Aún recuerdo los kilos escondidos en el closet Tú fumando mientras te mamaba el toto No me chingas como en el 2012 Con mi drag encima pa' cuando no era famoso Aún recuerdo los kilos escondidos en el closet Tú fumando mientras te mamaba el toto Como antes Baby, vamos a hacerlo como antes Como cuando no era cantante Antes de que yo me hiciera un gangster De ponerte soy implante Deja de esconderte, voy a salir a buscarte Deja de mostrarte, que ya no soy el de antes Rico voy a tratarte, nuestro eso aparte Vamos a hacer deporte, después pa'l restaurante Baby vamos a hacerlo, lo duro como antes Y si tú quieres mañana puedes olvidarte Dale un beso a tu mamá de mi parte Y si tú quieres ya sabes dónde encontrarme Como antes Baby vamos a hacerlo como antes Como cuando no era cantante Antes de que yo fuera un mante Antes de que yo fuera un mante A mí extraño tu olor, necesito tu calor Ven, que yo te quiero hacer el amor Escuchando de fondo la mafia del amor Como cuando chingábamos en tu habitación Vamos a coger como cuando no cantaba Cuando las pacas todavía no llegaban Antes de que me invadieran las perras y la fama Como cuando yo no era nada Antes de llenarme el puto cuello de diamante Mami, antes de que te pusieras esos implantes Cuando me amabas, qué rico chingaba Deja darte una vez más si quieres después nada Como antes Vamos a comernos como antes Te pongo un anillo de diamantes De tu culo y de tu cora soy amante Baby, vente Dante Ando por la calle, ando en el goceo Todos los días me chingo un culo nuevo Pero no me llena la fama ni el dinero Baby, dile a tu Sancho que me la pela el verguero Yo era tu leal, tú mi real hasta la muerte Porfa, no te vayas, baby, no me sueltes Que quiero chingarte encima de billetes de 100 pa' mi niña algo bien Yo siempre seré tu amor prohibido, tu verdadero gánster Corone, pero no puedo chingarte Te compro ya cuadrado, mi pico, un diamante Antes de que acabe el mundo, hacerlo como antes Extraño tu olor, necesito tu calor Que yo te quiero hacer el amor Escuchando de fondo la mafia del amor Como lo hacíamos antes dentro de tu habitación Como antes Baby, vamos a hacerlo como antes Como cuando no era cantante Antes que yo me hiciera un gantel Antes de ponerte esos implantes Como antes